dog. Oh, dog. Chicos, hay gente hasta afuera. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Como digo, hemos comenzado con un tema de Antonio Carlos Jobim, que se llama Chica de Ipanema, posiblemente sea la bossa nova más famosa en el mundo entero. Y vamos a continuar